Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles todos los programas anteriores en formato podcast, para que los escuches cuando quieras. Y vamos a comenzar nuestra selección de pop, rock y folk de este lunes en Intangible 23 con una banda que probablemente merecería ser más conocida. Me refiero a los australianos 99 y vamos con su canción El Proceso. Laura McFarlane había nacido en Escocia, pero muy pronto emigró junto a sus padres hasta Australia y desde finales de los 80 estuvo metida en el mundo de la música. En la década siguiente tocó la batería en los dos primeros discos de la banda estadounidense Sleater-Kinney, incluyendo el clásico Call the Doctor. Luego se pondría a las baquetas en Sleater-Kinney Janet Weiss, quien encajó perfectamente en la formación, pero sigue siendo recordado el paso de McFarlane por esta banda. Y su siguiente paso fue fundar este otro grupo, 99, primero como un proyecto en solitario en el que Laura McFarlane tocaba todos los instrumentos, y ya después se fueron incorporando otros integrantes. Y 99 no tienen el sonido arrollador de Sleater-Kinney, las comparaciones son odiosas, pero McFarlane sabe desde luego cómo darle un toque especial a su música y eludir los clichés del rock alternativo. Emplean mucho los teclados Casiotone y los instrumentos de percusión melódica como el xilófono. Entonces hemos arrancado el programa de hoy aquí en Intangible 23 con el corte que da título al álbum de 2002 de 99, El Proceso. Y de paso comento que el nombre de la banda significa 99 en castellano. Y resulta que el catálogo entero de 99 se puso bajo licencia Creative Commons y en libre descarga el año pasado. Una decisión muy valiente y que aplaudimos desde aquí, y que nos ha permitido descubrir la música de esta banda australiana, liderada, como ya he dicho, por Laura McFarlane, ex batería de Sleater-Kinney. Y sin que lo hayamos buscado, resulta que el segundo grupo que hemos escogido para el programa de hoy también es de Melbourne, al igual que 99, me refiero a los Skellingtons, y nos presentan esta irresistible invitación al baile, Don't You Wanna Dance? And don't be such a creep. Get out of the kitchen and get onto your feet. We're all having heaps of fun and Ricky's having more. But Jimmy, he had far too much and he's passed out on the floor. Oh, why can't you be happy? Why are you still so sad? Get your act together, it isn't all that bad. People like you, there's heaps anyway. You should just ignore that stuff that all those people say. Don't you wanna dance? Don't tell me you don't know how you can dance. Anyone can dance. Oh, don't you wanna dance? Don't tell me you don't know how you can dance. Anyone can dance. Astounding, it really is unique. The way you're spinning round and round and the way you kick your feet. You dance like no one's watching. Must be great to feel so free. I don't think I could dance like that and let somebody see. Oh, don't you wanna dance? Don't tell me you don't know how you can dance. Everyone can dance. Oh, don't you wanna dance? Don't tell me you don't know how you can dance. Anyone can dance. Oh, don't you wanna dance? Oh, don't you wanna dance? Don't tell me you don't know how, 'cause anyone can dance. Oh, don't you wanna dance? Jack Skellington era el protagonista de la película Pesadilla antes de Navidad y casi seguro que los Skellingtons han escogido ese nombre como un homenaje. Además, en la portada de este single aparece un esqueleto bailarín y el disco se titula Jazz is Dead. El jazz está muerto. Bueno, recordamos la frase de Frank Zappa: el jazz no está muerto, solo tiene un olor extraño. Sea como sea, a los Skellingtons no les importa reavivar este cadáver y lo hacen con mucha gracia, con canciones como Don't You Wanna Dance, No Quieres Bailar, la cara A de este single disponible en su página de Bandcamp. Y estamos hablando de una formación de Melbourne en Australia, eso ya lo comentábamos antes de escuchar la canción. Y paso a nombrar a los músicos. Tenemos a Eamon McNellis a la corneta y las voces, Brennan Hamilton Smith al clarinete, Steve Grant al piano, John Delaney a la guitarra, Mac Elton al contrabajo y Lynn Wallis a la batería. Toda una pequeña orquesta de jazz dispuesta a hacer bailar al personal. Y damos paso ya a nuestra versión del lunes en Intangible 23, primera sección fija de hoy, con Shirek, un dúo griego, reinterpretando el clásico Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste anoche? Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Nuestra versión de hoy de la canción tradicional Where Did You Sleep Last Night aparece en el segundo de los recopilatorios del sello estadounidense Death Roots Syndicate. Una label estupenda para encontrar este tipo de música, aunque la versión la firmaba un dúo griego fundado en Atenas en agosto de 2013. Ellos son Spirias Seed, quien canta y toca la percusión, y Lord D a las guitarras, el bajo y también los instrumentos de percusión. Ya se conocían de antes, pero fue la decisión de grabar este tema lo que dio pie a la formación de Shrewreck. Luego, la versión que hemos escuchado aparece en la banda sonora del cortometraje Amalteia. Y de momento no ha surgido nuevo material de Shrewreck. Esperan publicar canciones originales en algún momento y habrá que ver cómo se desentienden en ese terreno. Y por último, tenemos que comentar un poco la historia de esta canción, ¿Dónde dormiste anoche? Sus orígenes se remontan a los montes Apalaches, más o menos hacia 1870, y es una de esas canciones folclóricas de autor desconocido, pero que ha ido pasando de generación en generación, también entre músicos que la han grabado, desde Led Belly hasta Nirvana en los años 90. Y como suele ocurrir en estos casos, pues hay varias letras que circulan por ahí con la misma melodía, e incluso esta canción es conocida con títulos alternativos como In the Pines, Entre los Pinos, o Black Girl, Chica Negra, pero siempre cuenta una historia un tanto desgraciada acorde con esa melodía siniestra. Y nuestra siguiente banda procede de Detroit. Están empezando a colgar algunas demos en internet muy prometedoras y se hacen llamar Air is the Arche. Esta es su canción Overexposed. See how now. Bueno, lo primero, no tengo claro cómo se pronuncia el nombre de este grupo. Podría ser Er Izdiarke o Er Izdiarje, entre otras posibilidades, pero creo que ese nombre hace alusión a un concepto de la filosofía griega, el elemento primigenio o arjé, que en este caso sería el aire. Según el filósofo al que se le preguntara, pues ese elemento sería el aire, el agua, etc. En cualquier caso, esta es una banda de Detroit formada por Cameron Otgen a la guitarra y las voces, Kyle Schellest a la batería y Will Lawrence al bajo. Están buscando un segundo guitarrista, por si a alguien le interesa y por casualidad anda por Detroit. Y tienen colgadas dos canciones en formato demo en Bandcamp. La primera es esta, Overexposed, sobreexpuesto, con una calidad de sonido bastante buena y que nos hace esperar muchas y grandes cosas de esta banda en el futuro si las cosas les van bien. Y en el programa de hoy hemos escuchado hasta ahora grupos de Australia, Grecia y Estados Unidos. Vamos ahora con los valencianos Gustavo y los Batracios Radioactivos y esta historia sobre una carnicería en el vagón 23. Yeah. No podíamos pasar por alto esta canción en el programa, y no solo por esa alusión al número 23 en el título. Carnicería en el vagón 23 de Gustavo y los Batracios Radiactivos es una de las mejores canciones de su disco homónimo, una maqueta grabada en directo en los estudios Music Rooms del municipio de Sirivella. Y el resto de títulos de este trabajo resultan igual de llamativos. Entre otras lindezas tenemos He matado a su chihuahua, Mi novia es un cactus y Tengo un muñón. Alguna otra canción más pondremos en el futuro en el programa, y te animo a que te descargues todo este disco de Gustavo y los Batracios Radiactivos. Si nos escuchaste el lunes de la semana pasada, recordarás que mencionábamos el recopilatorio del sello londinense Folk Room, aquel tercer volumen de sus antologías, y de ahí vamos a sacar ahora nuestra siguiente canción, Fixing to Gamble, de Cameron Niven. Box are rolling in, open window lets the rain in, box are rolling in, and my clock draws the day in. Sounds a sigh, and the silence subsides for a while. Yeah, I used to see for miles and miles. Now I can't tell my chicks from my childs. Fixing to gamble, I'm fixing to gamble. The four winds blow, and some are born to roam, whilst others just aimlessly flow. I'm fixing to gamble. Fox and two, and I don't know which way to choose. One is old, one is new. back to me and you. One is false and one is truth. One pays the way to endless youth. And I'm fixing to gamble, 'cause I don't know which way to choose. No, I don't know which way to choose. I don't know which way to choose. I'm fixing to gamble. I'm fixing to gamble. Estás escuchando Intangible 23, programa de Todo Radio, en esta edición del lunes dedicada, como siempre, al pop, el rock y el folk en descarga gratuita y legal. Con esta canción, Fixing to Gamble, de Cameron Niven, terminamos en principio de repasar el recopilatorio antología número 3 del sello londinense Folk Room. Después de poner temas de Patch y el Gigante y Lazy Heart Parade, eso fue la semana pasada, nos hemos decantado esta vez por el cantautor también de Londres, Cameron Niven. Se suele hacer acompañar por Ben Walker a la mandolina y John Parker al contrabajo. Su EP de debut ha sido bastante aclamado en Inglaterra y se ha dicho que Cameron es capaz de trasladar al oyente de regreso a la época dorada de la canción de autor británica. En ese disco de corta duración que ha sido la carta de presentación de Cameron Niven, encontramos cuatro canciones. Una era esta, Fixing to Gamble, que reapareció en el recopilatorio de Folk Room. Y de esta manera llegamos hasta la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, con el dúo $75 Bill. Y una actuación el 22 de enero de 2015 para el programa The Long Rally de la emisora WFNU. Thank you. Se ha dicho que la música de 75 Dollar Bill, recibo de 75 dólares, tiene muchos puntos de contacto con Yo la tengo, solo que haciendo más hincapié en la música hindú que en la herencia de la Velvet Underground. En cualquier caso, hay todo un espectro de estilos musicales, desde el country y el blues hasta la psicodelia, que están asimilados en las piezas de este dúo formado por Rick Brown y Che Cheng. El primero formó parte de Rang On, una importante banda de rock experimental estadounidense de los años 90. Y entonces 75 Dollar Bill han protagonizado nuestra sección en directo de hoy con esta sesión del 22 de enero de este mismo año para el programa The Long Rally, dirigido por Scott McDowell y que emite la radio WFNU. Ya sabes que dicha emisora está vinculada a la plataforma El Archivo de la Música Libre. Y en concreto la canción que hemos puesto se titulaba Wasiam número 3. Y vamos ahora con otro de los temas de Red Label Catharsis. Ya el lunes pasado escuchábamos aquel Friend in Hell, amigo en el infierno. Este es el Black Feathered Blues. Now with the crow, in for the free land, you're a free man. Ahí teníamos a Shane Laporte, o lo que es lo mismo, Red Label Catharsis, demostrando una vez más su técnica como guitarrista en este Black Feathered Blues, una canción original suya que compuso y grabó en Nueva York en el año 2006. Y era lo penúltimo que poníamos hoy en el programa. Acabaremos con Summer of Aden y el nuevo single de esta banda, The Forest. Dan Aden es un cantautor de Boston. Fundó esto que primero fue un proyecto y después una banda, Summer of Aden, en 2010. Y hemos puesto al término de la presente edición de Intangible 23 su nuevo single, The Forest, publicado el pasado mes de enero, y que tenía un sonido que oscila entre el folk, el rock y la electrónica.